radioactivo. Despeina los cabellos. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh. Mamasa. Esto es Explosión Santa Fecina. No puede ser un día más, hoy tiene que ser especial. No puedo dejarla pasar ni un momento. Estoy ya decidido a hablar, lo nuestro no fue una amistad. Quiero decirte que yo te quiero. Eres fantasma que a la noche me persigue. Cuando llega la mañana ya no estás. Delirio, mi cuerpo estalla cuando estoy contigo. Delirio, por no saber ganar tu corazón. Delirio, cuando te sueño y pueda darte un beso. Delirio, porque yo soy esclavo de tu amor. Para vos, Rosana Camargo. Adrián Pérez, Titi Rodríguez y toda la gente de los Pumas gocen con Explosión Santafesina. Se terminó, me dijiste llorando. Pensé que era una broma, que estabas jugando. Qué tonto fui cuando vi que marchabas. Pasaste por mi lado y no te dije nada. Yo soy así donde quiera que sea. La vida me ha enseñado de cualquier manera. Soy así donde quiera que seas. Las cosas van pasando y uno ni se entera. Yo soy así, loco de amor. Enamorarme a mí me cuesta poco. Yo soy así, de corazón. Por las mujeres yo me vuelvo loco. Yo soy así, loco de amor. Enamorarme a mí me cuesta poco. Yo soy así, de corazón, por las mujeres yo me vuelvo loco. Alberto Tisera y toda la gente linda de Ramallo. Que brillan ocultando su caminar. Noche para enamorados, él te mira en la oscuridad y va contemplando su vida sin poderla ya remediar. Chulito con 100, mamadera. Contemplando su vida sin poderla ya remediar. Y seguimos con el ritmo de Explosión Santa Fecina. Inolvidable. por más que lo intento, te quiero cada día más. Y van pasando los días en noches interminables, apaga solo tu figura en nubes de humo y alcohol. Vuelve amor junto a mí y no me hagas sufrir. Si no estás junto a mí, yo no puedo vivir. Vuelve amor junto a mí y no me hagas sufrir. Si no estás junto a mí, yo no puedo vivir. Walter Fernández, gozalo, papá. Gustavo Roger, aflojale la nafta, amiguito. Ya no tienes nada que fingir, si lo nuestro terminó. Ya no tienes nada que decir, si me he dado cuenta al fin que yo solo fui un juguete para ti. Por eso y te digo adiós. Adiós, adiós, mi dulce amor. Quizás tal vez tú te acordarás que solo yo te di el calor con toda felicidad. Ay, ay, ay, ay, ay. Walter Villalba, mi chiquito. Querer y sin tu calor, voy muriendo solo en llantos. Cuando tú te vas al amanecer, yo solo quedo pensando que fue para mí un sueño de amor junto contigo enloquecer. Dime la verdad, por favor, ¿qué es lo que me está pasando? Yo sin tu querer y sin tu calor, voy muriendo solo en llantos. Dime la verdad, dime por favor, ¿qué es lo que me está pasando? Yo sin tu querer y sin tu calor, voy muriendo solo en llantos. Carlitos Román, está tu rama. Hoy te escribo esta carta, mi pequeña María. Yo que tanto te quiero y que todos los días me acuerdo de ti. Hoy me acuerdo de ti. Hoy te quiero contar, mi pequeña María, que he visto un caracol escaleras arriba preguntando por ti. Preguntando por ti. Un pájaro amarillo que cantaba una canción, y a una mariposa de colores paseando por el sol. He visto una princesa en un castillo y a un príncipe feliz cazando grillos. Y he visto una muñeca que dormía igual que tú. He visto una princesa en su castillo y a un príncipe feliz cazando grillos. Y he visto una muñeca que dormía igual que tú. He visto una princesa en un castillo y a un príncipe